Yeah, Manny Montes. Aguanta presión, aguanta presión, aunque venga la frustración. Aguanta presión, aunque venga la conmoción. Aguanta presión, aguanta presión, aguanta, aguanta. Aguanta presión, sé que es difícil la situación. A cada segundo se te acelera el corazón. Como que se pierde la paciencia y la noción. No es nada de fácil, mi pana, esta cuestión. Mente acorralada, pensamientos de perdición. Te quieres volver loco, es mucha la frustración. Ven del lado al lado y no encuentras la solución. Pero dentro de ti sabes que tú eres un vencedor. En la realidad no muñequito, es televisión. Tranquilo, no te envuelvas por la emoción. Acuérdate que está en juego la salvación. Venga lo que venga. Aguanta presión, aguanta presión, aguanta presión, aunque venga la frustración, aguanta presión, aunque venga la conmoción, aguanta presión, aguanta presión, aguanta, aguanta, aguanta presión, aguanta presión, aunque venga la frustración, aguanta presión, aunque venga la conmoción, aguanta presión, aguanta presión, aguanta, aguanta presión, yo aguanto desde que me levanto, pero solo no puedo con su Espíritu Santo. Al enemigo yo lo espanto. Porque yo sea feo, es porque me cubre su manto la bota. Y la presión no me explota. Ando con el que te azota y descogota. Con el que te dejo toda la boca rota. En la cruz del Calvario te dio la derrota. Él dijo que tú eras fácil pa' que me dé la receta. Pa' que me dé la receta. Yo sigo en mi bicicleta bien fajado hasta la meta. Bien fajado hasta la meta. Él dijo que tú eras fácil pa' que me dé la receta. Pa' que me dé la receta. El Jíbaro, yo, 2x7, yo, Adi Studio, todo lo que sale de aquí sale de aquí.